www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica. Estamos con el padre Ponciano Acosta, quien es ahora el conductor espiritual del Via Crucis Formoseño. Buenos días, padre, y su apreciación para esta página católica de radio.com.ar. Bueno, creo que todos estamos muy contentos. Estamos muy satisfechos espiritualmente, ¿no? Yo sentía acá eso que ayer decía Babi, esto es verdaderamente un retiro espiritual, ¿no? Y creo que a lo largo del camino todos fuimos siendo tocados por el Espíritu de Dios y el llegar hasta acá es realmente vivir a fondo este gran anhelo, este gran proyecto, este sueño que ha tenido Monseñor Escocina con tanta sabiduría, ciertamente una gran inspiración de Dios, ¿no? Y el hecho también de que estemos acá con hermanos de la provincia de Salta, de la diócesis de Orán, qué lindo es eso, ¿no? Sentirnos iglesia más allá siempre de nuestras fronteras. Los que vinimos de Formosa como peregrinos, los ciclo peregrinos, ciertamente vuelven llenos de Dios y lleno de fortaleza para seguir andando, ¿no? Bien, nosotros no le queremos robar más tiempo, pero queríamos que la audiencia de WW Radio F, bueno, tuviera estas palabras en vivo y en directo de usted. Eso, y los que escuchan, ven esto, que se animen para el año que viene, ¿no? Vale la pena apostar a esto, por un lado, para cuidar esta herencia espiritual. Yo le decía eso a Monseñor Escocina el año pasado, que este grupo vamos a cuidar la herencia. Pero también para aprovechar esta gran oportunidad para prepararse mejor todavía a las fiestas pascuales. Pascua es vida nueva, ¿no? Que todos podamos en estos días comprometernos para una vida nueva, en lo profundo de nuestro corazón cada uno, pero también en nuestras comunidades y en nuestro mundo, que hace falta resucitar a los valores del Evangelio, vivir cada vez más a fondo este mensaje de Jesús, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, padre. www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica.